Thank you.

Escuchamos Américas, poema sinfónico para gran orquesta del compositor francés Edgar Varèse, en versión original de 1922. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Cincinnati, dirigida por Louis Langres. A continuación le invitamos a escuchar dos estudios para violín y piano, del compositor italiano Luigi Dallapiccola. Sarabanda y Fanfarria y Fuga. Interpretan Roberto Proceda al violín y Duccio Ceccanti al piano. escuchamos dos estudios para violín y piano del compositor italiano Luigi Dallapiccola. Interpretaron Roberto Proceda al violín y Duccio Ceccanti al piano. A continuación le invitamos a escuchar, también de Luigi Dallapiccola y con los mismos intérpretes, Tartiana Segunda, suite en homenaje al violinista y compositor Giuseppe Tartini, en cuatro movimientos. Pastoral. Tiempo de Bourré. Presto, ligerísimo, y variaciones. Thank you. escuchamos Tartiana II, suite en homenaje al violinista y compositor Giuseppe Tartini, de Luigi Dalla Piccola. Interpretaron nuevamente Roberto Proceda al violín y Duccio Ceccanti al piano. Para concluir nuestro espacio le invitamos a escuchar Cruz, pieza para violín, timbales y campanas, del compositor checo Luboš Fischer. Interpreta la violinista Patricia Kopaczynskaya, acompañada por la Camerata Berna de Suiza. Thank you. parte final de nuestro espacio escuchamos Cruz, pieza para violín, timbales y campanas, del compositor checo Luboš Fišer.